¿A dónde iré cuando muera? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo o mi familia? ¿Lograré sobrevivir? ¿Qué tal si no puedo hacerle frente a la tensión en el trabajo y en los estudios? Los ¿qué tal si de la vida pueden ser abrumadores? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina lo que la Palabra de Dios tiene que decir en cuanto a las respuestas de la vida que todavía no han hallado contestación. Para superar la ansiedad de lo desconocido, siga en sintonía para el mensaje de hoy titulado ¿Cómo le hago frente a mis temores? Con ustedes, el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios al continuar la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando el libro de los Salmos y hallando respuestas a varias preguntas importantes. Hoy estudiaremos el Salmo 34. Vamos a hablar en cuanto a cómo hacerle frente al temor. Como saben, esa es una de las palabras que hemos oído más y más en tiempos recientes, después de un año de inseguridad e incertidumbre. El temor ha subido a la cabeza de la lista de las cosas de las que habla la gente. Vivimos en una atmósfera de temor. La Biblia tiene algunas cosas que nos ayudarán a hacerle frente a eso, así que espero que siga en nuestra sintonía hoy mientras respondemos a esta pregunta. ¿Cómo le hago frente a mis temores? Terminaremos este estudio mañana, así que espero que nos acompañe. Ahora, abramos la Biblia al Salmo 34. Queremos empezar a responder a la pregunta ¿cómo le hago frente a mis temores? No hay nadie que me esté oyendo que alguna vez en su vida no haya querido taparse con las sábanas y no levantarse en la mañana. La vida es demasiado horrorosa y hay demasiados retos. Hay veces, cuando uno se levanta, que se oye los noticieros y se vuelve a la cama para taparse con las cobijas. O lee los periódicos y se da cuenta de que en realidad uno vive en un mundo espantoso. Esta semana descubrí algo interesante sobre Franklin Delano Roosevelt. Él nació de padres aristocráticos, ricos e influyentes, y se crió pensando que aunque era privilegiado, siempre debía asumir la responsabilidad de ayudar a los menos afortunados. Algunos de ustedes saben la historia de la vida de Roosevelt. En su adolescencia era muy tímido, pero cuando se matriculó en la Universidad de Harvard, contribuyó a la vida universitaria mediante su participación en los deportes y colaborando en el periódico de la universidad. Fue un distinguido servidor público, habiendo servido como senador del estado y asistente del ministro de Marina. Entonces, algo pasó en su vida. Algo que puede aterrar y llenar de temor al corazón de cualquiera. Esto sucedió antes de que las vacunas para el polio nos protegieran tan maravillosamente porque, como saben, le dio un caso severo de polio. En los días que siguieron, algunas veces Roosevelt se halló al mismo borde de la desesperanza y desaliento, pero era una persona muy decidida y venció el miedo de la parálisis en su vida. Aprendió cómo usar sus manos y aprendió a caminar con aparatos ortopédicos. Cuando apenas había superado el temor a la invalidez permanente, otro temor entró en su vida. En la historia de su vida hay un capítulo acerca de cómo le hizo frente a una fobia increíble al de quedar atrapado en un edificio en llamas y no poder salir debido a que casi ni podía moverse. Casi todos los días de su vida le acosaba el temor de que algo podía pasar y que quedaría atrapado en el edificio sin poder escapar de los estragos del incendio. Luchó con esto día tras día y nadie albergaba mucha esperanza de que lograra gran cosa en su vida. Pero 11 años después de quedar enfermo y paralizado por la polio, Franklin Delano Roosevelt, el hombre del miedo, prestó juramento como presidente de los Estados Unidos de América. El discurso que pronunció al tomar posesión de la presidencia de Estados Unidos fue más bien largo, pero solo una frase en realidad ha sobrevivido. Una frase que todos recordamos. consta en todos los libros de grandes citas que se pueda encontrar en las librerías. A lo mejor, usted también la ha dicho por lo menos una vez en su vida, a lo mejor incluso sin saber el origen de la frase, pero fue Franklin Delano Roosevelt el primero que dijo en su discurso de toma de posesión presidencial: "Lo único que debemos temer es al miedo mismo". Roosevelt fue un hombre que, en su campo físico, había conquistado los estragos del miedo. Hoy, usted y yo vivimos en un mundo lleno de miedo y algunos de ustedes que me están oyendo tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Bien, algunos tienen miedo en cuanto a su empleo o trabajo. No saben si van a recibir boleta de despido la próxima semana. No están completamente seguros de cuál será el resultado de la tensión que hay en el trabajo, pero ya ha producido en usted un sentido de temor y una premonición cuando se levanta cada mañana para ir a trabajar. Algunos tienen contratos que están en trámite y tienen miedo de que no se cierren y a lo mejor eso ponga punto final a su carrera en los negocios. Otros tienen hijos e hijas metidos en drogas o a lo mejor acaban de enterarse que ya han empezado su vida sexual activa y en realidad usted no esperaba esa sorpresa. Algunos de ustedes se preocupan por la posibilidad de perder cuentas importantes, lo que podría devastar su carrera en los negocios. Podría continuar y hacer una lista de temor tras temor, pero estoy seguro de haber ya tocado algunos que tal vez usted ya haya experimentado. Un buen amigo mío que es compositor y ha compuesto muchos versos contemporáneos y algunas canciones que hemos cantado aquí se llama Don Crittsen. Fuimos compañeros del seminario. En su librito devocional sobre los salmos dice lo siguiente, justo aquí en el Salmo 34 dice: "El monstruo escurridizo del miedo está al acecho en las sombras, esperando para destrozar mi alma con sus arpas. Como individuo propenso a la melancolía, veo su cara horrible a menudo cuando estoy luchando contra el estrés emocional de una relación difícil. Cuando tengo miedo de que el fracaso esté a la vuelta de la esquina, cuando el éxito parece ser muy difícil de manejar y en días cuando la ansiedad desarticulada se aprovecha de mí". Ahora, piense por un momento en esa última frase, la ansiedad desarticulada. ¿Ha tenido alguna vez una premonición de que algo anda mal y siente miedo, pero no sabe por qué? Bien, él la ha identificado. En ocasiones, la ansiedad desarticulada como que le cae encima a uno y le hace tener miedo. Bien, hoy quiero decirles que hay buenas noticias en la Biblia. El salmo al que dirigimos nuestra atención hoy es un salmo para los que luchan con el miedo. De hecho, si abren la Biblia al Salmo 34, se darán cuenta de que en el versículo 12 el salmista hace una promesa maravillosa. Si la estudiamos cuidadosamente, nos dice este salmo algo que nos ayudará. Dice: "Lo oirán los mansos y se alegrarán". En otras palabras, si estudiamos este salmo cuidadosamente y comprendemos su verdad, podemos salir de esta experiencia con un espíritu y corazón renovados. Ahora bien, antes de enseñar este salmo, necesito darle un poco de trasfondo. Con bastante frecuencia, los salmos, como ninguna otra porción de la palabra de Dios, a menudo tienen lo que llamamos subtítulos. Se trata de frases breves que constan a la cabeza del Salmo y que dan algo de trasfondo histórico. Quiero que observen en la Biblia justo debajo de donde dice Salmo 34. Ahí hay una pequeña frase descriptiva. En la versión Reina Valera dice: "Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue". Si uno quiere saber el trasfondo histórico del Salmo 34, hay que regresar y leer 1 de Samuel capítulos 21 y 23. Pero como no tenemos tiempo de hacer eso en esta ocasión, permítame lo que usted hallaría si retrocediera a esos pasajes. David andaba fugitivo. Entre sus muchas otras ocupaciones, él fue el primer fugitivo. Antes de que hubiera la serie de programas de televisión con ese título, El Fugitivo. David ya era un fugitivo. Andaba fugitivo porque había logrado éxito. Había marchado en contra de un gigante de como 3 metros de estatura y con su propio brazo y con el poder del Señor había derrotado al gigante, convirtiéndose de la noche a la mañana en el héroe de Israel. Cuando David regresó de la batalla, las mujeres de Israel comenzaron a cantar. La letra de ese canto decía: "Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000". La canción ascendió al instante a la cabeza de la lista de éxitos en todo Israel. Donde quiera que uno fuera, la gente estaba cantándola. Bien, a David Le encantó la canción, pero a Saúl no le gustó para nada, porque Saúl ya padecía de la enfermedad verde. Era un hombre muy envidioso. De hecho, si recuerdan la historia de David, para empezar, debido a su ira celosa fue que David fue introducido al reino, porque fue traído con el propósito de que tocara su arpa y cantara para calmar el espíritu colérico de ese hombre malvado. Cuando Saúl se enfureció en su envidia contra David, comenzó a perseguirlo como se caza un animal. En una ocasión, reunió un ejército de 30,000 hombres simplemente para ir en busca de un individuo fugitivo. Persiguió a David hasta el desierto y las cuevas. David estaba tan desanimado al tener que huir de Saúl que en una ocasión decidió: «Para que haya algún tipo de alivio para mí, tengo que ser creativo». En su momento de creatividad, decidió que el único lugar donde Saúl nunca lo buscaría sería si cruzaba la frontera e iba a Filistea, el territorio de los enemigos de Israel. Pero verá, David estaba cansado, frustrado y fatigado, y no estaba pensando muy bien. Se había olvidado de que al matar a Goliat, él había tomado como recuerdo de la armadura de Goliat la espada del gigante y se la había atado a su cinturón. Era tan grande que casi tocaba el suelo, pero, sin embargo, era un recuerdo de la gran victoria. Así que David se fue a la tierra de los filisteos, cruzando la frontera a una pequeña población llamada Gat. Si recuerdan la historia bíblica, sabrán que Gat, en Filistea, era el lugar donde Goliat nació y se crió. Así que ahí viene David huyendo, tratando de librarse de la ansiedad de ser un fugitivo, entrando por las puertas principales de Gat con la espada de Goliat a su cintura. No pasaron ni 5 minutos antes de que todo mundo en la ciudad supiera quién era. Ahora sí que David estaba con el agua al cuello. Lo llevaron ante el rey. Y por cierto, el subtítulo dice el rey Abimelec. El nombre del rey era Aquis. Y los que han tratado de encontrar contradicciones en la Biblia dicen que aquí hay una, pero cuando dicen eso, lo único que aclaran es que no han hecho su trabajo, porque Abimelec es una palabra como faraón. A todos los reyes se les llamaba Abimelec. Aquis era su nombre. Él era Aquis, el Abimelec de Filistea. Así que llevaron a David ante Aquis y David se presentó ante él. David no sabía qué hacer. Era hombre muerto y lo sabía. Ahí estaba un hombre que había matado al héroe de los filisteos. Así que, ¿saben lo que hizo? Lea los capítulos más tarde hoy. David se fingió loco. Actuó como loco. La Biblia dice que dejaba correr la saliva por su barba y garrapateaba por las puertas. Era el primer alegato de demencia en la Biblia, ¿saben? Ha tenido lugar desde ese entonces, pero eso fue lo que hizo. Alegó y estaba tan loco que Aquis dijo: «Vamos, no lo necesitamos. Sáquenlo de aquí. Yo tengo suficientes locos. No necesito otro». Así que la Biblia dice que sacaron a David de la presencia de Aquis. Se fue al desierto y se metió en una cueva llamada la Cueva de Adulam. Mientras estaba en esa cueva, asustado hasta los huesos, con miedo hasta de su propia sombra, David compuso el Salmo 34. ¿Sabe? Si alguien me va a decir cómo vencer el miedo, me gustaría que por lo menos lo hubiera experimentado una o dos veces en su vida. Lo que David está diciendo en este Salmo es que él tiene el trasfondo que da credibilidad a sus palabras. Para David, fue un tiempo de miedo e intensa soledad. Había sido ungido rey, pero no había conocido ni un solo día de ser rey. Su propia gente lo había abandonado, e igualmente a sus enemigos. Ahí estaba escondido en una cueva, frustrado, desalentado, muerto de miedo, y de esa experiencia produjo estas palabras. Quisiera tener el tiempo para enseñar cada versículo del Salmo 34, pero no lo tengo. Y puesto que no lo tengo, quiero captar la verdad que tiene que ver con el miedo y ver si podemos lograr alguna ayuda para nuestras propias vidas. No sé en qué cueva se esconde usted, pero tarde o temprano todos llegamos a la cueva, ¿verdad? Nos desalentamos, nos frustramos y nos preguntamos qué sigue. Tenemos cierto miedo de pensar en el futuro cercano. Reflexionamos en lo que ha pasado la semana pasada y en realidad no queremos ponerlo por escrito porque es muy doloroso. Esta semana he pensado mucho en esto porque he tenido unas 7 u 8 conversaciones con personas diferentes. Si pudiera repetir lo cual nunca haré porque me lo contaron en forma confidencial. Los tipos de problemas sobre los que he conversado con algunos esta semana pasada, usted entendería que hay muchos en estos días que atraviesan circunstancias muy temibles. Así que David nos quiere alentar y lo que nos dice desde el principio de este salmo en primer lugar es que cuando uno se encuentra en la cueva del miedo y desaliento, cuando la ansiedad desarticulada desciende en su vida, lo primero que necesita hacer es reconocer la confiabilidad de su Dios. Los versículos 1 al 3 lo pueden pescar descuidado si no entiende lo que David está haciendo. Siga conmigo en la lectura. David escribe: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Estas son las palabras que David escribió en la cueva del miedo y desaliento. Él quiere que comprendamos que cuando enfrentamos los temores en nuestras vidas, como creyentes, como gente que cree en Dios, debemos comenzar por darnos cuenta que el Dios que está a cargo de nuestras vidas es confiable y es digno de nuestra alabanza en toda situación y que nada de lo que nos está pasando lo toma Él por sorpresa. Él es el Señor que está a cargo. Le he contado en otras ocasiones que una nieta de unos buenos amigos nuestros dice que la única palabra que no está en el vocabulario de Dios es la palabra ay. Nunca la olvidaré porque me dice mucho. Nos hace recordar que lo que pasa en nuestras vidas y las cosas que nos están pasando, que nos producen miedo, son cosas que han sido filtradas a través de las manos de un Dios en el que confiamos y amamos. David dice que comenzó a tratar con este miedo trayendo ante Dios su alabanza y su adoración. Isaías 61:3 habla de este tipo de intercambio cuando habla de cambiar la ropa del gozo por el espíritu de agobio. Lo que David está diciendo es que cuando uno comienza a tener miedo, si uno es creyente, inmediatamente debe quitar su atención del miedo, aunque tenga que obligarse a hacerlo, y comenzar a ver la cara del Dios Todopoderoso y expresarle su amor, agradecimiento, alabanza y su exultación al que está a cargo. Tres veces lo dice en tres frases diferentes. Dice, alabaré a Dios no importa lo que pase, constantemente hablaré de su gracia y sus glorias, me jactaré de su bondad hacia mí. Lo que somos propensos a hacer cuando tenemos miedo, y lo sé muy bien, es taparnos y echarnos una sábana sobre la cabeza y agazaparnos como feto para lamernos las heridas de nuestros miedos. ¿Ha hecho usted eso alguna vez? Uno se sermonea a uno mismo respecto a lo mal que andan las cosas, uno reflexiona en las opciones horribles que tiene delante, trata de recordar a todos los que atravesaron lo mismo y han muerto. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Cómo le encanta al adversario de nuestras almas ponernos en ese tipo de autoconmiseración donde fijamos nuestra atención en nosotros mismos y la alejamos de los recursos de nuestro Dios? Usted dice, pues bien, ¿qué de bueno me va a pasar si comienzo a alabar y adorar a Dios? Voy a decirle lo que va a pasar. Va a hacer que Dios crezca más en su corazón y en su mente y de repente el problema que tiene entra en perspectiva. Satanás quiere que el problema lo sea todo. Dios quiere él mismo ser todo y que el problema esté en la perspectiva del Creador. Cuando oro y adoro a Dios, a veces aún con lágrimas corriéndome por las mejillas porque hay una herida que no puedo resolver, es maravilloso ver la transformación que tiene lugar en mi espíritu. Mientras adoro y alabo a Dios, mi problema no desaparece, sino que de repente lo veo en la perspectiva de aquel que está a cargo de todo, en la perspectiva del Dios Todopoderoso. Quiero pensar apenas por un momento en la última frase que David escribió. Dijo, en Jehová se gloriará mi alma. Alguien parafraseó esta frase y dijo, me jactaré en la bondad de Dios hacia mí. En esta semana escribí en mi diario que es interesante notar las cosas de las cuales nos jactamos. La última vez que asistió a alguna cena con sus amigos, ¿qué fue lo que captó la atención del grupo? ¿De qué hablaron? ¿De qué se jactó usted? Alguien ha escrito que si uno se jacta en la conversación acerca de las grandes cosas que uno ha hecho, todo lo que está reflejando es simplemente su propia inseguridad. Solamente al poner el reflector sobre el Señor y enfocarlo a Él, en realidad se entiende de qué se trata. Me encantaría comenzar un nuevo club aquí en nuestra iglesia de Shadow Mountain. Lo llamaría el club que se jacta del Señor, en donde nos reunimos y simplemente nos jactamos del Señor Jesús. Mi amigo,